Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has besado tus picos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Y no puedo volver del otro, del Tú Sabrás. No, un abrazo muy fuerte a nuestro amigo nuevo de Tú Sabrás. Un abrazo súper fuerte porque... Siempre es bueno tener compañeros está nuevos, guay, claro, y aportan un toque de ritmo. A mí me ha molado. Es como un grito ahí de guerra batusi, Pone un montón de pasta encima de la mesa, ¿eh? Joder, sí, sí, estos los tocan. Estos sí, tienen sí, monises. Estos tienen monises frescos. Yo estoy como A nosotros no nos interesa el dinero. Nos interesan vuestras llamadas. Esto es la hora del jalalala. No. Señor Sergio Albir. No, antes de decir señor Benet. ¿Qué pasa? Que o sea, a nosotros nos interesa el amor. Quítale el micro al señor Albir. No necesita nadie. Puedo hacer el programa solo. Sí, no necesita claro, nadie. Sí. Soy autosuficiente. Y sin llamadas. Y lo puedo hacer gratis. Y sin emisora. 902-345-678. No, a Radio Marca la necesito. 902-345-678. Vale, o sea, hoy tenemos un programa como muy. Como multidisciplinar. Sí, tenemos un poco de tomo. Sí, hoy las cartas, aparte, son... Una de ellas, no me he atrevido a corregirla, ¿vale? Está escrita como si fuera un SMS y tiene pero, un folio y medio. Pero lo bestia, sí. Pero es acojonante, ¿vale? Es el SMS del infierno. Yo no sé cómo lo vais a pasar leyéndola, pero yo sé cómo lo paso leyéndola, ¿vale? Y luego una chica que bueno, una historia con unos traspelles sexuales, unas cosas loquísimas de su hermana, en fin, más cartas, más cosas. Pero todos para todas estas tenéis que llamarnos 902-345-678, ¿vale? Recordamos que el 902-345-678... No he entendido ese teléfono, ¿me lo puedes repetir, por 902-345-678. Recordamos, una vez más, que el 902-345-678 es un teléfono que no tiene coste adicional, o sea, no es un 905, no es un teléfono de pago, ¿vale? O sea, vosotros nos llamáis al 902-345-678 y nosotros además os devolvemos la llamada, ¿vale? Si el 902 no es un teléfono de coste, ya lo he dicho muchas veces, ¿ha quedado claro? Lo digo una vez más, no, a la mierda. No. Lo dicho, chicos, que nos tenéis que ir llamando porque además hace falta, o sea, si no, esto no funciona. Es que jalalala va así, o sea, el jalalala es el espíritu del buen rollo, pero lo que necesitamos para que nos echéis una mano, para que consigamos que el mundo funcione y dé vueltas, necesitamos que vosotros nos estéis llamando, porque ya no queda casi nada para el fin de semana y queremos... No, que ya, la mierda, vale, para. 902-345-678, chicos, que vamos a ver qué pasó ayer en la jalalala, podéis ya incluso calentar motores y con esto mismo, con lo que pasó ayer, y podemos volver a retomar el tema, porque yo ahora mismo no me acuerdo, pero había alguna carta que hoy nos han reescrito una carta, muy complicado. Vamos a ver lo que pasó ayer y volvemos enseguida. Buenas noches. Joder, qué voz de bajón, pero ¿qué pasa? Te voy a comentar un poco lo que pasa, ¿vale? Yo tengo una amiga, bastante amiga mía, sí, va a dejar de serlo, pero hace 4 años empezó a salir con un colega mío, o sea, un muy buen amigo mío que vive en mi barrio. Y la chica en cuestión es que, tío, cada vez que salimos de fiesta se enrolla con uno. Y cada 2x3, pues me sigue, tía, mira que me ha mandado una foto este tío, he quedado con él, tal. Y claro, yo ya, no sé, estoy ya como con la sensación esa de, me lo estoy callando, me siento yo mal por mi colega, tío. Y ya no sé si pillarlo mañana y decirle, oye, mira, tu novia es una puta. Prepárate a esto. Desde que se ha puesto tetas... ¿Ese? Ha empezado el tema. ¿Ese ha puesto el problema? Antes no tenía. A ver, vamos a ver, pero yo no acabo de entender. Vamos a ver, ¿tu amigo por qué se ha puesto el tema? Pero eso te lo contesto yo, porque un amigo con tetas es la fiesta, tío. ¿Sí? Un amigo con tetas es lo mejor del mundo. ¿Por qué? Mira, le pones una en la chepa, ¿vale? Y cuando te estés aburrido, estás jugando a la Play, ¿vale? Sí. Te aburres, mano a la teta. Un ratito, ¿sabes? Sobeteo más grande a la teta. Y él está ahí jugando a la Play contigo. ¿Cómo esto va de problemas? O eso decís, ahí va el mío. Tengo novio y estoy muy contenta con él. Nos llevamos muy bien y es un chico muy sincero y abierto. Así que estoy encantada. La única pega que hay es que él tiene un grupo de amigos de toda la vida con los que queda, aunque cada vez menos, jejeje. El problema es que ellos tienen dos tipos de quedadas, con y sin novias, y cuando toca que no vayan las novias no hay nada que hacer. Se va con sus amigos y punto. Yo he intentado conchavar a las otras novias para que todas las quedadas sean unisex. Yo siempre quiero estar con mi chico y no tengo necesidad de hacer ese tipo de salidas solo con mis amigas. Pero parece que todos los tíos las tenéis. ¿Cómo puedo hacerle ver a mi novio el daño que me hace? Yo lo que le diría, mira, es que para empezar, o sea, un tío muchas veces necesita salir con los amigos simplemente para despejarse. Si se quiere ir con los amigos, que se vaya. Y la que tiene que cambiar es ella, que no pasa nada. Es que no hay, no hay que darle más importancia de la que tiene. No todos los tíos cuando salen en grupito con tíos van a follarse a tías, ¿no? Van a hacer el capullo que pero con nunca, los tíos delante. Nunca, nunca. ¿No? Eso no lo hacen nunca. A Dios molado, lo primero que se le ocurre es que van a hacer los tíos juntos. ¿Sí? Para hacer el capullo. Sin ir más lejos, la que tiene que cambiar es ella, que tiene la neura metida en la cabeza cuando su novio se va a poner de fiesta. Y no pasa nada. Si realmente conoce a su novio, ¿sí? Depende cómo sea el novio también. Luis, es una noches. Persona normal. Buenas noches. A ver, te suelto para la primera, para la muchacha esa que también es de los nuestros, que no a los rabos de plástico. Esa sí, esa es de los nuestros. Pepita. Esa, que yo la digo un consejo, que se calle la boca. Toma. Ojos que no venga, Marina, que te llevo. Si va a decir algo, va a perder a los dos. ¿Tú crees? Por experiencia. Lo habían dejado. Ah, ya. En un plazo de tiempo lo habían dejado y en intermedio, pues ella se enrolló con otro. Ella le dijo a él que no. Ya. Se vino y se tiró allí y se pavoneó. Yo le dije, no, eso es mentira, que yo la he visto con mis ojos. Me los hago, me les pongo otra vez. Y se mosqueó conmigo. Me dejó de hablar y siguió con ella. Joder. Para loca esta controladora. Sí, vaya. Que haga ya lo mismo, que se vaya con las otras parejas de los otros muchachos, que cuando ellos se vayan de parada, que se vayan ellas también, de quedada, que se vayan ellas juntadas, que tenga confianza en su pareja, y si no tiene confianza... Y tengo en su amigas pareja, íntimas y no pienso entrujármelas, como decís vosotros. Así que yo opino que se pueden tener amigos del otro sexo sin ningún tipo de problema, ya que la gente de mi edad, sobre todo los chicos, piensan que no, porque todo el día estamos pensando en sexo y eso. Pero bueno... Seré yo que soy un poco raro. También quería comentar lo que dijo Gisela, creo que fue. Ella tenía un amigo y se liaron, y después él no quiso saber nada de ella. Si no, seguían liados. Yo me he liado con varias amigas. Y después de acabar esa relación, o lo que fuese, seguimos siendo amigos. Así que se puede tener amigos del otro sexo sin tener ningún tipo de complicación. Y el que no piense así es que está obsesionado con el sexo. No se puede... Si tienes amigas y no te las quieres mujer porque son muy feas. Vaya. Yo tengo mis amigas, yo ahora tengo mi parienta, ¿no? Pero yo tengo mis amigas de toda la vida y eso no me las supo. ¿Por qué? Porque con mi novia. Son como son. Sí. Y yo las quiero mucho y todo eso, pero digamos que en estos 3 meses no hemos tenido ningún acercamiento sexual. Ninguno. A ver, yo antes que ese novio de eso, siempre soy amigo suyo. Sí. Vale. Entonces, evidentemente, sé todo lo que a ella le pasa. Ella lo que tiene es un problema de... Desde chica, que el padre se trujaba a otra y la madre no lo sabía, y al año la dejó. Yo no la fuerzo mucho, pero evidentemente muchas veces sale el tema. Sí, claro. Ella lo... Me imagino cuando sale el tema. No, es violento. Pero bueno, o sea, eso hay que hablarlo. Yo también soy un tío, sé lo violento que es. El primer día le llevas una flor. Sí. Segundo día le das dos flores. El tercer día le das un ramo. Y en medio del ramo, el ramo. ¡Ole! ¡Ahí sí que estamos siendo y ahí le dices, mira las flores, mira las flores. Yo también tengo evidentemente otras amigas y todo eso. Sí. Que disfrutan de tus favores, me temo. No. Desde que saben que mi novia no me... ¿No te da bola? No me nada. Me dicen, bueno, pues cuando tú quieras... Tus amigas me interesan. Es decir, tenemos que compartir amigas. No, es que lo que pasa es que yo soy demasiado bueno. Pero yo no te preocupes, pero tú quieras al señor Albino le hagas ni caso. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? Por lo de su novia, sí, pero por lo otro, problema ninguno, ¿eh? Por lo otro, está de puta madre eso. Sí. Hombre, claro, sí. Imagínate, tú llamas a unas amigas y le dices, oye, mira, que mi novia no quiere sistema conmigo. Y ya te dicen, pues, ¿no yo sistema? Te ofrezco... Eso suena... Hostia, es como... ¿A ti, ¿Tú qué te pasa esta noche? ¿Desgracia de los huevos? ¿Es que no te das cuenta que lo que tú dices influye a mucha gente? ¿Y que estás generando una corriente de pensamiento en el que el amor no importa? Solamente importa quién pues capaz de acostarse con más mujeres. ¿Quién Cuéntanos puede tener sexo más veces ya, en una yo, sola noche? O sea, el último caso, ese último que decís de la novia, que no tiene ninguna relación con él, ¿sí? Bueno, que debido a una cosa que pasó, es que estamos, ahí decíamos si podía ser lo de amigos sin sexo. ¿Sí? Pues estamos en este caso. Lo que pasa es que ahora al amigo le llamamos novia. Eso. Pero esto es un escándalo. Pero yo no creo que la solución sea contárselo a las amigas, porque es hacerla quedar a ella muy mal, ¿entiendes? Una relación que de entrada él tenga que buscar unas amigas para satisfacer sus posibles deseos. Yo no le veo relación. Es empezar muy mal. Cuando van un grupo de chicos, no tiene por qué los otros ver el qué. Porque al despedirse, dar dos besitos, dices el martes a las 10. Y se acabó la historia. Y no hay ningún amigo que se haya enterado, ¿entiendes? Ya. Yeah. Es que van a hacer el capullo y hacerlo bien. Ahora, si luego, pues tal. Claro, digo yo. Se, ¿no? se te ve con habilidades para el culebreo. De esto es un beneficio, ¿eh? Eso tengo la idea. Sí, bueno, sí. En 20 minutos llegamos a las 3 de la mañana, empieza la hora del jalalala, pero la hora del jalalala de verdad, o sea, ya hemos calentado motores, ya hemos arrancado en el pit lane, porque este año no, lo que nos cuenta Juan Arena, las cosas están... De lo de los coches... Este año no podrás llevar más de un muñeco de click de Famóvil metido en el culo mientras conduces, porque si no vienen los de la red, ya está... El día que a mí me expliquen de verdad, o sea, ¿qué se les ocurre para poner las normas tan complicadas? Porque en realidad la cosa es muy sencilla, es... Tienes coches para correr. El que primero llegue gana. Ya está. Y lo que tienes que hacer es no sacar a nosotros de la pista. Con eso. Pelea de cuadrigas. Hay un poco de emoción. No, pero eso ya sería más complicado porque tendrías que más o menos ver cómo. Porque la gente se mata y eso. Entonces, ellos, las normas básicas serían esas. De ahí a empezar a decir que lo del KERS, que lo de los alerones que valen. Cuánta tibieza en el mundo. Yo es que me parece que esto es toda una mierda. O sea, gente. No se valora en la Fórmula 1 el bonito arte de... Es que como los otros locos, pues eso le echas ahí el rollo anticongelante en la Fanta. Pero eso es el siguiente paso. Eso mola mucho más. Cuando ya vean que todas las trampas que van haciendo, porque es que... Tú no sabes mucho de Fórmula 1, ¿verdad? ¿Qué te he dicho? Ya, yo tampoco. 902-345-678. ¿Sabes de lo que sí sé mucho? Del amor. Yo sé mucho del amor. No creo que sepas mucho. Y quiero compartir todos mis conocimientos. No me lo creo. Todos estos años estudiando en la facultad de amor muy avanzado, claro, me han dado su fruto. Me han hecho una persona. Seis doctorados. Seis doctorados, casi 25 años de carrera. Además, un doctorado de fresa, de mencha de limón. Bueno, en fin. Uno es una persona que sabe, está aquí por algo. O sea, yo estoy aquí porque soy un tío que puedo afrontar prácticamente cualquier problema que tengáis, cualquier cosa que os pase. 902-345-678, ¿vale? O sea, vosotros nos llamáis. Sin embargo, yo estoy aquí por motivos que no quiero confesar, pero que tienen que ver con obligaciones legales. Un juez diciendo, ¿es esto o se va usted? A Afganistán. Y ahora sí, dijo Afganistán. 902-345-678. Venga, en serio. Queremos que nos llaméis, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas que comentar esta noche. O sea, digamos que la noche está como muy abierta, ¿no? Porque hay muchos frentes que cubrir. Ya lo he dicho, es una noche multidisciplinar. Joder, qué guay. Así que... ¿Qué palabra más grande? ¿Te gusta? No, porque no es esdrújula. Ya, es verdad. Solamente molan. Venga, la noche ha empezado, bueno, pues nuestros compañeros del nuevo Tú Sabrás nos han tratado con aspereza. Pero con aspereza cándida y a la vez con alegría. ¿Cómo que con aspereza? Y esto, digamos, este tono que suena es el pegamento que puede hacer que dos programas que están juntos cohabiten y se lleven fenómeno. No. No es 3, 4, 5, 7, 8. Trípoli y los chicos en la playa de Sur, que ya estamos aquí. Sol, chicos en la playa, y cuando queme mucho el sol, tendré Soy Paco García Caridad y todas las tardes renovamos un compromiso con la información deportiva, con la información, con la reflexión y con la opinión, para que no se nos escape nada de lo que ocurre en el deporte. Mi programa se llama Intermedio y te ofrecemos, o intentamos hacerlo, la mejor tarde deportiva de la radio. Radio Marca. ...14 minutos para llegar a las 3 de la mañana... ¿Tú qué interés tienes en que salga bien o mal el programa? Pues da igual. Oye, un segundo, Javito, ¿qué me estás poniendo de fondo? Es reggaetonaco guapo, ¿eh? Está guapo el reggaetón, mola, tío. No, pero está bien porque es un poco el pulso de la nueva generación. O sea, la nueva... La música que le gusta a Javito. El pulso cultural... La nueva música que le gusta a Javito. Sí, el pulso cultural de la generación nueva... late a ritmo de reggaetón. Pero, claro, ¿de qué generación? De la nueva, ya te lo he dicho. De la nueva, y mierda, ¿vale? Será la de allí, porque la de aquí, no hay aquí ni allí. Vivimos en un mundo global en el que las razas de hombres y mujeres somos todos hermanos. Vale. Y bailamos en un coro unidos todos. Pero, al son. Yo te digo una cosa: yo tengo un montón de amigos de muchísimas nacionalidades, sí, y casi todos coinciden en lo mismo. El reggaetón es una mierda. Sí. Yo también lo creo. Venga, 902-345-678. Queremos que nos llaméis, ¿vale? Muchas cosas que contar. Y sobre todo, yo lo que quiero es que a partir de ya os metáis en univet.com, porque hay cosas pero como volando. Que... No, es que, o sea, mañana juega España, joder, o sea. Sí. Es que yo te diría que si no apuestas en Univet ahora... Es que no tienes corazón. Eres un antipatriota. Toma. O sea, eres una persona que piensa que España debe separarse, pero ya no por nacionalismos ni sí. por nada, no. Por mala idea. A mala hostia, sí. O sea, y unir gente de sitios que estén lejos. Claro, por ejemplo. Y que sean del mismo... Por ejemplo, ¿tú qué pasa? Que tú estás en casa y no quieres apostar ahora por España. Y además que te coja. Y entonces, sí, sí, ¿qué preferirías? ¿Ser amigo de los islandeses? Seguro. ¿Y de los sudafricanos todos juntos? ¡Oh, Dios! Vamos, o sea... No tenéis cosas. Solamente hay una forma de demostrar que no quieres eso. No. Que es apostando por la roja en univet.com. Ahí demuestras de verdad hasta qué punto tu compromiso con los colores, que por cierto mañana juega de amarillo, sí, de una selección, están involucrados en ti mismo. O sea, ¿cómo que tú sientes? Que por cierto, la victoria de España tampoco es que se pague mucho, se paga 2.25. Hay pelea, la de Turquía se paga a 3. No, no, pero no hay mucha diferencia. No, está justo. Demuestra, porque es que es eso, o sea... Hay que hacer fuerza. No quieres que España se convierta en una disgregación sin cabeza, hecha además con dados, o sea, y además que te cambien los ayuntamientos de sitio. Mira, eso es a quien les molaría, a los del límite. Que así la tertulia de ayuntamientos se animaría mucho. Iba a poner calentita. 902-345-678, ¿vale? Oye, lo que estoy flipando... Que soy mal, aquí en Univet, en Andorra, Croacia... Sí. Se ve que las cosas han cambiado mucho, se han igualado, porque antes lo pagaban a 60, ¿sí? Y ahora pagan a 25, ¿eh? Joder, o sea la victoria de Andorra... No, se ha recalibrado. Está menos de la mitad. Ya, sí. Es decir que... ¿Qué habilidad tienes para buscar partidos tiñosos en los cuales... Bueno, pero a fin de cuentas, a la hora de apostar en Univet... Es que en Univet nos gusta mucho ganar, ¿vale? Nos gusta tanto ganar que puedes apostar donde quieras. Los partidos tiñosos, ¿sí?, son los que yo recomiendo en Univet. Pues para echaros las risas, o para ver en los que más pasta se puede ganar. Yo esto lo digo porque como se ven los números más gordos, por ejemplo, Liechtenstein Rusia, sí, ¿vale? Pero pagan, si ganase Liechtenstein, se pagaría 25 pavos por cada uno que pongas. I love to win, tío. O sea... Es que I love to win con univet.com. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? El tío más trabajador del mundo. El tío que más curra del mundo. Del universo. Es el basurero, el de conductor Madrid. De coche de basura, perdón. De Madrid. De Madrid. Eres tú, ¿no? Sí. Joder, o sea... ¿Qué iba a ser? Ayer lo llamé, pero al final no pudo ser. Pero además es un tío que encima va sobrado, porque encima le da tiempo de llamarnos. O sea, qué cabrón, cómo curras, tío. O sea, es que vamos... Una pregunta. Yo esto no creo que te lo pregunte la otra vez, pero ¿tenéis algún tipo de sindicato, Papá Noel, los Reyes Magos y tú? O sea... Sí, o sea, es verdad, o sea, no hay mucho más. Bueno, Carlitos, ¿qué pasa? ¿Qué nos quieres contar, hombre? Cuéntanos. No, si era por echaros una mano, porque a ver si me leéis alguna carta para... Hombre, que si te leo, me cago en... Mira, tengo para elegir, para que elijas dos. A ver, uno, el que escribe como los mensajes de texto de los SMS y que nunca... Pero y que leyéndomela tres veces, sin corregirla, no he conseguido entenderla. O dos, una tía que nos cuenta una historia de que su hermana le están haciendo, o sea, el novio se la está colando, pero por todas partes. ¿Qué prefieres? Pues esa mismo. ¿La de la chica? ¿Qué digo yo? Qué sorpresa. Vale. Javito. A ver, pues, pero musiquita, así de esa guapa. Estamos cogiéndonos. Este piano, ¿eh? Imaginaos el martillo del piano golpeando sobre las cuerdas y generando esta preciosa melodía evocadora, tierna. Esto también es piano, ¿no? Heavy. Todo unido, como una mano, como los cinco dedos de una mano que se cierran en un puño de tonalidades musicales. Y se levantan solamente dos. Los dedos de los cuernos se levantan cara a la luna y hacen... En realidad... Junto con un mar de cuernos. En realidad la movida era para sujetar la púa, según me contaron a mí. Me la suda, el caso es que es así. De verdad que me da una alegría grande cuando llegan las dos y ya falta poco para que empecéis. Me quedo ahí delante de la radio y aguantando al del Tú Sabrás. De hecho, he participado un par de días por puro aburrimiento. No he tenido suerte con eso. Pero vaya, que me gusta mucho vuestro programa y me río mucho. Perdón. Bueno, yo ahora no tengo novio y tan contenta, pero como sé que os gustan los problemas, juegue fama, os voy a contar lo que le ha pasado con su novio a mi hermana. Preparaos porque es muy fuerte. No es para tanto, os lo digo ya. O sea, exagera. Es un poco una mierda. ¿Es muy fuerte o no muy fuerte? No, a mí no me... Ella sale con un tío de su clase, que además ya era amigo suyo desde hace años. Ha sido el típico amigo que por repetición se ha acabado liando con ella. Pues eso, están saliendo desde hace un año o así, y él se pasa muchísimo. Por lo que sé, a mi hermana le cuesta mucho mantener relaciones sexuales porque le duele, y él siempre le está presionando a lo bestia para que se acuesten, incluso amenazándola con dejarla. Eso es, bueno, más o menos normal. La primera vez que leí esto, la chica me había puesto una coma, y la frase leía, eso es bueno, más o menos normal, y digo, hostia. Vaya tela. Yo entiendo que iba una coma, ¿vale? Eso es, bueno, más o menos normal, en chicos de su edad. Ahora, ese problema lo han solucionado. El asunto es que el otro día ella fue a uno de sus conciertos. Él toca la guitarra en un grupete chungo y tocaba en un bareto. Y yo fui con ella para acompañarla. Pues cuando acabó, él se fue por ahí a saludar y eso, y se nos despistó un poco. Nosotras nos pusimos a beber y nos olvidamos de él. Pero al cabo de un ratito, mi hermana se puso a buscarlo y se lo encontró pegándose el lotazo con otra tía. Es que lo pone en terminación. Sí, como lo oyes. Tocho, ¿eh? Tremendo. A mí me parece una mierda, pero bueno. Mi pobre hermana se quedó helada. No se lo creía. Se pusieron a discutir y el novio de mi hermana tuvo los cojones de decirle que no eran cuernos, que pensaba llamarla a ella para hacer un trío. Se le cuenta mola. No sé si es la verdad, pero mola un huevo. Eso es, tener más huevos que sí. El caballo de Espartero. O sea. Además, decirlo en plan excusa mola un huevo. En fin, lo peor es que la tonta, la lerda de mi hermana seguro que ni siquiera lo deja. Mi pregunta es, ¿qué puedo decirle a mi hermana para que corte? Yo le he dicho que no pienso volver a hablarle hasta que deje ese pedazo de cabrón, pero la tía está enamorada. Dime, perdona. Vale. Pero la tía está enamorada y lo aguanta todo. En fin, cualquier sugerencia me ayudará. Un saludo y gracias. ¿Qué tienes por allá, colegas? Sí, tengo aquí a dos compañeros. Pásamelo, pásanoslo también. No quieren. Joder, por Dios. Pero ¿qué pasa? Pero de todos modos, ¿de dónde salen esa gente? ¿Compañeros? ¿Sabes lo que les pasa? ¿Qué? Que estás de contrato. Ah, vale. Vale. Bueno, espero, Carlos, espero que hayas entendido la carta porque hay que darle una solución. Sí, no. Sí. Más te vale, porque si no me cagas aquí en todo. A ver, que yo veo bien que le ponga los cuernos. Bien, sí, sí. Ella también. No, yo lo veo bien porque si ella no puede hacer nada con ella porque le duele. No, a ver. Eso era antes. No, claro, eso ya no pasa, ¿eh? O sea, vamos a dejar las cosas claras. Lo pone aquí claramente. Sí. Ellos solucionaron ese problema. O sea, que ya no es eso. No, si es una cuestión de por qué no. O sea, es de rollo. Yo toco la guitarra, pues para algo me tiene que servir hacer el gilipollas en un escenario, ¿no? Hombre, es verdad. Yo. Claro, o sea, bueno, eso ha sido un clásico, pero la mayoría de la gente, a ver, ha intentado que se sube a un escenario, lo hace para la música. Y sobre todo para beber. Pero porque ver, beber, o sea, beben muchísimo más. Y de hecho, y si nos ponemos exhaustivos, pues es por ese orden. O sea, sí. El rollo es beber, sí. Y después lo demás. Y luego, si te mola la música y tal, pues bueno, ahí, es lo que llevas. Ahí estás. Pero no es algo que sea ni muchísimo menos importante. O sea, no, pero de todos modos, y si lo de gincar, yo creo que es secundario. Lo de mamar suele ser... beber, gincar y sí. Tal. O sea, es así. Suele ser prioritario. Sí, es así. O sea, y si no, no sea música. Pero es que aparte, oye, claro. Y al final trago la tía haciendo el trío con el nombre. No lo explican, pero mira a mí vamos, que no, ¿eh? Exacto, no lo pone en la carta, pero yo entiendo que no, vamos. No sé. Pero yo te digo una cosa, si lo consigue. Sí. Es de los tíos que yo me tatúo el nombre del pecho, ¿eh? No, o sea, a ver, a mí me suena... Esto, o sea, es la típica carta que la lees y dices, joder, esto le pasa a alguien de verdad. O sea, bueno, es yo, verdad. Claro, esto, de tal manera, yo pienso que mucha gente os llama a vosotros o está un poco pasado de roja, o si no, yo creo que no son muchas veces cosas, no son verdad. No, claro, sí, de hecho, de hecho, la mayoría de veces se juntan las dos cosas. Sí. O sea, no tienes por qué excluir. Pero te lo digo de verdad, que muchas veces voy aquí y, bueno, y yo, mira, no, no, soy una persona que me he tirado, que he corrido un mundo un montón, ¿sabes? Ya, no, no. Claro, la marcha, un huevo. Me imagino. Pero, ¿te ha dado tiempo? Yo no lo entiendo, tío. ¿Cuántas horas tiene tu día, colega? No, es tremendo. Bueno, pero tú eres como Flash. Nosotros aplicamos una teoría aquí que es, si tú me mandas la carta o tú me llamas, yo te hago caso. O sea, me da igual que sea verdad o mentira, ¿vale? No, sí. Claro, porque nosotros, de hecho, no, es que ya tenemos bastante faena. Claro. Con leérnosla y arreglarlas como para tener que discernir qué es verdad o no. Dejamos de lado ahora mismo pequeños matices. Como la realidad. Como la realidad, la fantasía. Y pensamos... Sabe una cosa, que si le nada más que poesías de esas cosas bonitas, es que eso no claro. Lo que mola del programa es... Bueno, eso ya está Sánchez Dragón. No está brillado que hay por ahí. Vale, entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer caso un poco de caso a esta chica, que por cierto no sé cómo se llama. Tendría que mirarlo en el correo. Se llama tú. Sí, vamos a llamarla tú. Esta chica lo que quiere, o sea, lo que ella nos pide... Bueno, lo vamos a resumir como siempre. Sí. El problema está en que su hermana sale con un cabrón. Es que tampoco lo puedo resumir más y tampoco puedo dar más datos. O sea, cabrón y encima músico. Sí, o sea... No, sí, cabrón y músico. Entonces, la cosa viene a ser la siguiente. ¿Qué puede decirle esta chica a su hermana para que corte con el cabrón musical? Sí, porque vamos, en su cara la ha visto, o sea, delante de su jeta, se ha enrollado con otra tía y no ha sido suficiente. Esa no corta con él. No. No corta, ¿qué va a cortar? Si la ha visto y no ha cortado ya. Ahora, si después de lo que ha visto, ¿no, o sea, corta? En la jeta, y llega el tío encima tiene la sangre fría y el morro. De decirle, no tonta, que te han parecido cuernos, pero estaba probándola para ver si molaba para un trío. Y, a ver, es que me parece súper guay. La manera, hay que estar pasado, ¿eh? Hay que estar pasado. Ya, es que debía estar. Moda. Es la cuarta cosa que no hemos contado de los músicos, no la voy a contar. Pero, ¿sabes? O sea, les hace reaccionar de formas extrañas en situaciones normales. Tiene que ver con... Hay determinadas cosas que hacen que uno tenga la percepción alterada. Ajá. Y reaccione de y esto, manera pues, sorprendente. La gente, pues este tipo de gente, pues no todos, ni pero mucho menos. Pero algunos. ¿Para qué se la lleva al concierto, entonces? No, sí. Es que eso me parece de ser un tío con un par de huevos. Porque en realidad tampoco suelen ser muy reflexivos. Y aparte, él no pensaba hacerlo. Lo que pasa es que, claro, surgió y tal, en fin, o sea... Son cosas que surgen cuando conforme te vas haciendo los múltiplos de 7 en los cubatas, van pasando cosas. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿crees que no le podemos decir nada a esta chica para que corte? Que no, que sea de mal lavar el rollo a ella. Ella y a la hermana. Pues si no... No jodas, a la hermana también. Sí, la hermana va con ella porque seguro es morbosa igual que ella, ¿sabes? Vaya tela, colega. Carlos. No sé. Sí, Carlos, puede ser. A ver, vamos a ver. Vamos a ser sinceros, ¿vale? De aquí, sí. de solución, no... Es que de todas maneras, es que eso no sería una solución, sería un milagro. No, vale. Vale. Entonces, bueno, un segundito, te vamos a retomar después del boletín. Exacto, porque queremos que si no nos das una solución, pues por lo menos nos das un problema. Pues a la que Iñaki Jimeno nos cuenta enseguida lo que ha pasado en la M roja de Radio Marca y volvemos en un plis plas, ya estamos aquí volviendo. Venga, volando, ya estamos casi. Radio Marca. Estamos volviendo ya a las 3 y 5 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Recuerda que solamente Univet patrocina la hora del Jalalala. Y que mañana Jurgol. Sí, mañana juega la bueno, roja. De hecho, la amarilla. Sí, bueno, es verdad, es que tío, o sea, la mierda de ayer y hoy es una cosa que no acabamos nunca de decidirnos. Porque nosotros ya es que no, de normal, no somos muy listos y ahora nos ha puesto una hora complicada. Que te encima te hacen... Y nos va a costar... El cerebro y las neuronas se abotargan y ya no, la cosa no funciona bien. Bueno, hemos leído la carta de una chica que no sabemos cómo se llama porque no la ha puesto. Tú. Que lo que le pasa es que su hermana está saliendo con un tío que, bueno, tiene... una cadencia personal que está muy inclinada a enrollarse con otras tías con la falta de tapujos, o podríamos decir con la desinhibición propia de la juventud. A mí lo de desinhibición me suena mucho mejor. Es más guapo. Es como de lo hacerlo, de, pues, ¿cómo se llamaba? Autogratificación. Autogratificarse, sí. Pues de hacerlo delante de la propia chica. Esto es bonito en el fondo, porque lo que está diciendo es confío tanto en ti. Soy sincero. Y te quiero tanto que puedo compartirlo todo. Y tengo mucho amor, sí, no solo para ti, sino para gente que haya a tu alrededor. Bueno, esto dejando de lado las proezas y la gallardía de este gran chaval, pues el problema nos lo plantea la chica que nos ha escrito la carta, porque quiere de convencer a su hermana para que corte con el susodicho, con el sujeto en cuestión. ¿Y por qué? Solo, única y exclusivamente... Por envidia. Por celos. Por celos, porque le parece mal. Claro. Carlos... Oye, dime. Digo que de todas maneras también he pensado una cosa. Dime. La chica es de Madrid. ¿La chica sí es de Madrid, me dices? Sí. No lo sé. No sé dónde es. Que si no, lo que le puede decir al chaval, que sí, que le gustan los tríos, y me llama a mí. Y sí, tú no le haces asco a eso, pero tú tienes tiempo para eso. Que sí, coño, que yo soy una máquina. Joder, ya veo. Y sí, pero oye, pero espera. Y con toda la gente que tienes por ahí, no hay ninguno que tenga un problema. Pregunta por ahí. A ver, claro, quién tiene un problema. Exacto, nadie. Mira, uno tiene un problema. Tiene dos, ha tenido mellizos ahora, chaval. Eso sí. pero es que esos no son solucionables. No. Vamos, tiene los ojos, chaval, que parece que me está pillado, vamos. Oye, lo tiene morado, de no Carlos, a ver, yo tengo una pregunta. Antes has comentado que si tal, que si un trío tú te metes. ¿Tú harías un trío con una tía y otro tío? Oye, que yo lo he hecho ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, está bien. ¿Qué tal? Espera, estamos remodelando la pregunta. ¿Qué tal fue tu trío con otro tío y una tía? Hombre, la verdad que me fue bastante bien, porque como el otro la tenía más pequeña que yo. Excelente. Pues entonces, ese punto de valoración. No quería más conmigo que con él. Sí, pero no te daba palo, o sea, no sé. Yo es que me lo imagino el rollo, tío. El palo lo daba él. choca que te digo. Además que moló, porque era un pibe que era un amiguete mío, muy buen amigo mío, que siempre estaba, oye, que te doy con los 23 centímetros, joder, y cuando se la sacó, macho, yo creo que los 20 se le perdieron por el camino. Se quedaron los 3. Mira, pues ha salido una noticia ahora de que en la televisión de Canarias, y esto es auténtico, están buscando micropenes y pagan pasta y tal, pues llamar a tu amigo. No es broma esto, parece que estoy haciendo una coña, pero no es verdad. ¿En la televisión o en la universidad? En la televisión de Canarias pagan de 50 a 100 pavos por hacer fotos a Peña con micropenes. Vale. Creía que era porque se lo llevaste. Esta chica era una amiga mía, ¿sabes? Sí. Pero espera. Javito, que Carlos nos va a contar cómo se crujió una tía entre otro. Oye, ¿le hiciste la rustidita y palmas luego? No me lo cuentes aún, espera. Javito, por favor, ambiéntamelo. Perfecto, excelente para que nos cuenten cómo se han crujido una tía entre dos. ¿Eh? Esto no es del amor, esto es de pimba pimba. Espera, te voy a hacer el ruidito para que todo el mundo entienda sin verme lo que hago con la mano, que es... Venga, va. Dale. Bueno, pues yo ya había quedado con una amiga, ¿no? Sí. Y entonces, pues, yo no tenía ningún sitio donde llevármela, ¿sabes? Entonces quedé con un amiguete y digo, pues nos vamos a tu casa, ¿sabes? Como no estaba la chavala ni nada, digo, bueno, pues nos vamos a tu casa. Entonces él me dijo que le tenía que buscar una amiga para que fuéramos a su casa. Es razonable. Claro, entonces yo le busqué una amiga de la chica esta. Sí. Pero llegó la hora y la amiga no se presentó. Y no me lo puedo creer. Y yo estaba a las 3 de la tarde, voy a ver. Tenía unas ganas... El rebullo de Satanás. Madre mía de vida. Pues qué pasó, que me fui y al final la convencí a esta. Pero tío, ¿y qué le dijiste? Tu amiga es una impresentable, esto me lo tienes que solucionar. Pues lo lógico, lo que se suele decir en esos casos, que o lo hace o me piro. Además de trabajador, es un galán, coño. Sí. Es un tío que trabaja como nadie y me parece una declaración elegante. Claro, es una forma de decirle la cosa. Además, o sea, yo me lo imagino con la diciéndolo, ¿no? Diciendo, que soy un pieza, pero que he cortado ya la coleta, ¿eh? Que ahora tenía un churumbelillo más guapo que la hostia. ¿Y ya te has dejado, ¿no? Sí, lo he dejado. Eso está bien. Con una chica venezolana, ¿eh? Muy pero bien. ¿Esto es un retiro o una suspensión temporal de las hostilidades? Mira, esto ya es un retiro, ya. El león nunca olvida cómo cazar. Yo ya sí. Vale, entonces, convenciste a tu amiga y os la trujaste entre tu colega y tú. Bueno, me la trujé yo como aquel que dice más, porque es que la verdad es que el pobrecillo se quedó de piedra. Güey. Pero bueno, era tan exagerado lo del pobre chaval. No, te lo juro, ¿eh? Mira, te lo juro que yo no he visto una cosa más pequeña en mi vida. Joder. pero, verdad, ¿eh? No sé, en serio. ¿Y a ti no te dio bajón? Mira, es que... Sí. A mí lo que me dio subidón, porque al verlo tan pequeño... Pero, entonces, vamos a ver, entonces me estás diciendo que te excitan los micropenes. Sí. No, a mí no me excitan, lo que me da moral es decir, joder, chaval. Ya, pero en realidad me acabas de decir A ver, si nos ponemos estrictos, lo que pasó es que cuando le viste el rabo chiquitín, tú te viniste arriba. Guau, chaval. Pues claro. Es que te molan los rabos pequeños, claro, ¿no? Entonces los rabos pequeños, por lo que sea, te dan moral o lo que sea, pero claro, pero te molan. Sí, me da, me puso. Claro. Yo es que ahora, mira, ¿sabes lo que a mí me nace? O sea, lo que a mí me nace en este momento es que los colegas de alrededor digan lo que piensan. Oye, ¿podrías decir el nombre? Porque ya que estamos directamente... yo a mí lo que me nace ahora es coger y hacer una llamada pública al 902-345-678 y decir, realmente el... tamaño importa, pero es que me parece tan absurdo, o sea, tan gilipollesco. Sobre todo a ti. Claro, sobre todo a ti. Que quedaste como un campeón. Claro, claro, que te fuiste a casa diciendo, soy un Tarzán, o sea, un titán de la noche. Sí, no, pero es que me gustó porque es que el chaval estaba todo el rato, que te digo los 23 centímetros, que te digo los 23 centímetros. Joder, pero eso, pobrecillo, no sé, en el fondo es muy humillante, en el fondo y en todo, ¿vale? O sea... No, pero en realidad tampoco es para tanto. No, o sea, no, si lo le humillante... Pasa, no, no, no. Le pasa por lo de siempre. Claro, por bocachancla. Claro, no, si lo humillante no es que tengas la picha pequeña o grande, porque eso no lo puede decidir nadie, ¿vale? O sea, eso es lo que te toca y ya está. Pero que lo humillante es, joder, o sea, ir de campeón y luego no estar a la altura, eso me parece triste. Porque además luego te iba diciendo lo de que te la voy a poner en el hombro y todas esas cosas, ¿o? No, pero es que lo que moló fue por eso, por la cara que puso. Pero ¿y el día siguiente sigue igual o ya no? Ya no te lo volví a decir, ¿no? Lo de no, los... porque es que yo no me decía lo de los 23 centímetros, porque claro... Pobre chaval, tío. Y tú no le ibas preguntando. Claro, lo que pasa es que el chaval sabe lo que pasa, que le metió el IVA, ¿sabes? Ay, Carlitos. Oye, tío, vamos a ver si la gente llama. 902-345-678. Muchísimas gracias. Sí, voy a hacerlo. O sea, 902-345-678. ¿El tamaño importa? Toma. ¿Crees que el tamaño importa? ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido a lo que le pasa a Carlos? ¿Y el peso? El peso. Y el... Bueno, no, vamos a seguir. Vamos a dejarla ahí. No, vamos a seguir. Carlos, un abrazo muy fuerte, que eres un crack, hombre. Vale, lo mismo digo. Venga. Oye, que a ver si le metéis en vuestra nómina ahí. Sí, hombre, eso está hecho. Que tengo de comer al churumel. ¿Y tu colega, el que tiene los mellizos? No, y yo te diría, pero búscate otro curro. Pero claro, no, es imposible. O sea, no puedes trabajar en más cosas. No puedo más, y además, como llevo el único camión de la basura de Madrid, joder. Pero lo que vamos a hablar con Ruiz Gallardón en breve. Sí. Para que te suba el sueldo. Claro, porque es justo que un tío que es el único basurero de Madrid, conductor de camino de basura de Madrid, que cobre poco, no es justo. Me parece mal, Un abrazo muy fuerte, Carlos. Mejor que no lo hable yo, a ver si me lo va a quitar. Cuídate mucho, hombre. Venga, lo mismo digo. Hasta luego, chao. Cuidado con las lanzas. Chao. Hala, pues que nos vamos a ver qué pasa. Vamos a poner un temita rapidito, que volvemos enseguida. Sí. Hombre, estos son los amigos estos tuyos, ¿no? El hombre corcho. Sí. Eléctrico. Sí. Bueno, además, sin paliativos, Ya, es lo que no, sí, sí, no, no. Y yo, si te fijas, tiendo mucho a meterme con la música, pero como son amigos tuyos, respect. Vamos a hacer el símbolo este de Eastside. Sí. Eastside, respect. ¡Hala! Eastside, venga, el hombre corcho. 505. ¿Estás seguro, Yogi? ¿Y cuánto nos costará? Solo 0.30 céntimos de euro. Ay, Yogi, solo nos falta un pequeño detalle. ¿Cuál, Bubú? Yogi, que no tenemos móvil. Marca la diferencia en tu móvil con los Marcatoons. Veinte minutos pasan de las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. En Unibet tienes cosas como el partido de fútbol de mañana, el fútbol. Que pero hay más cosas. Como por ejemplo, por ejemplo, aparte del póker, que por cierto. ¿Cuándo viene Raúl Mestre? En cuanto se lo diga. Ya está a punto, ya. Está en camino. El Raúl Mestre es uno de los integrantes, de hecho, es el mejor jugador de póker online de España. Esto no es algo que diga yo. Esto sí, es un hecho constatado. Es uno de los mejores del mundo. El problema que tiene Raúl Mestre es que Raúl Mestre, mal que le pese, ¿sí?, es amigo nuestro. Entonces, es le vamos a tener que acabar, sí. lo acabaremos trayendo acabamos de la oreja, sí, porque es del equipo Unibet. Así que ya os avisaremos para que todas las dudas que tengáis sobre póker online se las hagáis a un auténtico profesional. De hecho, las podréis ir apuntando. Sí, bueno, esto es verdad. Hoy no hemos dicho, por ejemplo, que nuestro mail es cuéntametusmovidas @lahoradeljalalala.com. Esto es. Y ahí es donde nos tenéis que enviar todas las cartas que luego nosotros pues vamos leyendo poco a poco a la gente y tal y cual, ¿vale? Más cosas que hay en Unibet. Por ejemplo, vale. Vamos a Bingo. Ver. Bingo. Ahí tiene una web que es María Bingo, pero también puedes jugar en la misma web de Unibet al Bingo. Traga perras. Blackjack. Ruleta. Casino, pero de todo. Por ejemplo, ruleta, pero hay ruleta francesa, hay otras ruletas marcianas aquí. Porque hay ruleta francesa, Texas Hold'em, por supuesto. Por supuesto, el póker. El Super Lucky Frog, el Excalibur, maquinitas de estas de Traga perras, de todo. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? No, buena cosa. ¿Qué pasa, tío? Pues aquí estamos, echando la noche un poquito, ¿no? Aquí a pasar el rato, ¿no? Ya queda poco. Mira, ya en una horita a dormir. A tomar mi vaso de cereales con leche y a la cama. ¿Pero qué dices? Lo que oyes. Si tú te quedas aquí trabajando. Sí, bueno. Porque hoy, a ver. ¿Hasta qué hora nos toca quedarnos hoy? Pues mira, a ti hoy te queda más porque hemos llegado tarde. Ah, tengo que abrir a Gonzalo luego. No. Tienes que estar generando energía eléctrica. Ah, hostia, es verdad, es que no generamos. Nosotros intentamos autogenerar. Bueno, Gonzalo, ¿qué nos cuentas? Pues nada, un día triste para mí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha fallecido la madre de mi jefe y entonces pues un poquito triste para mí. Vaya, hombre, pues esas cosas son de bajón, pero pésame para tu jefe, hombre. ¿Es muy amigo tuyo tu jefe? ¿Cómo? ¿Es muy amigo tuyo, tu jefe? Sí, es jefe y amigo. Bueno, es pues entonces... bueno, nada, pues eso, el pésame. Un saludo a tu jefe y... Sí, ánimo, joder, que, bueno, exacto, son cosas que la cosa pasa. Bueno, venga. A cuéntanos. Dejámonos de abajo y de cosas que no podemos solucionar y vamos a ver cosas que podemos solucionar. Exacto. Yo el tema de ayer de esta chica que decía que tenía dos amigos y la novia, la amiga estaba con el amigo y que le ponía los cuernos o algo así, había entendido. A ver, estamos hablando del caso de Pepita, la chica que nos llamó. Sí, es un tema un poco complicado. Vale, espera, un segundo, voy a hacer un resumen para que la gente que no lo escuchase se coja. Ayer nos llamó Pepita, una chica que, bueno, pues ya es casi habitual del programa, ¿no? Llamó tres o cuatro veces. Y nos contó que ella tiene una amiga, que es bastante amiga suya, que está saliendo con un chico que también es bastante amigo suyo. Y resulta que ella, la chica, le pone los tochos de forma habitual e impenitente al novio cada vez que se descuida. Y es, no solamente lo hace eso, sino que además utiliza a Pepita como escudo humano a la hora de ponerla como excusa y demás. Vale, ya, puedes meterte con ella. No me voy a meter con nadie porque... No. Pues, ¿pero por qué? Es un tema un poco complicado, ¿no? A ver. Yo desde lo que si tengo un amigo, se lo digo. Si tengo un amigo, pero si los dos son amigos míos, ya me callo la boca. Hombre, claro, pero porque es que estás a lo fácil, ¿eh? No nos ha jodido Mayo con nada. Claro. Si hay un amigo y luego hay una bruja, hija de puta, o un cabrón desgraciado, no hay problema. Es que después pierdes a uno y pierdes al otro. Ahora, es un poquito de malicia hacer eso, ¿no? Porque yo me entero de que me tiene de escudo, ya me enfado, ya entonces... Entonces ya que me vuelvo, como soy yo, maleducado y hablo mal, y entonces no. No mola tanto. Eso, el tema es complicado porque al ser dos amigos, ahora de cómo te dicen como escudo, pues no lo veo bien. Yo lo que le diría a Pepita es que se callara la boca. Sí. Se callara la boca y que ya de paso, pues, mira, a mí no me cuentes nada, hija mía, tú... Claro, eso es lo que te iba a decir, es que ese tipo de consejos conservadores me tocan un poco los huevos, porque en el fondo redunda... Desde el cariño, porque en el fondo lo que consiguen es que no pase nada, entonces el inmovilismo me viene fatal. Porque o sea, con eso no estamos solucionando la cuestión. No, y sobre todo lo que no estamos solucionando... Os voy a decir, me quiero disculpar porque a lo mejor con mis maneras de hablar... alguien se pueda sentir ofendido. No creo. No. No, bueno, lo que quería decir... porque el otro día fue la sensación como que hubiera gente que estaba siendo ofendida por lo que digo. ¿Perdona? Que estaba ofendida por lo que decías. Sí, te he entendido. Por lo que digo. Pero es que yo tengo mi manera de pensar y hay que respetarla. Claro que sí, hombre. El tema del otro día de las casas de citas. Sí. Yo no entiendo, ni cabe en mi cabeza gente que paga por ir a esos sitios. Sí. Y yo lo digo, y es mi opinión y manera de pensar. Correcto. No entiendo a aquella persona que mete dinero en la máquina de tragar perros. Pues yo no lo entiendo y también lo digo. Entonces, tiene que irlo de política. Si alguien siente ofendido, primero al hablar, que me disculpe, pero al mismo tiempo que se joda. Porque yo digo ya. Ah, de nuevo una forma musical de... Un matiz curioso. Sí, ¿eh? Claro. Claro, pero las maneras de pensar hay que respetarlas. Sí, ya. Yo no veo mal a la gente. Ay, mola. Pero creo que sí, que lo que digo es que se joda. Pero las maneras de pensar hay que respetarlas. No, pero él tiene su argumentación. A mí no me cabe en la cabeza, la gente que paga pues ya... Claro, lo que pasa es que, mira, ayer cuando fuera este día, claro, es que tú es como si vieras a Raúl, el del Madrid, y le dices, es que a mí lo que me jode es la gente que juega al fútbol. Te va a decir, joder, pero ¿qué me estás diciendo, tío? El fútbol me gusta mucho, lo hago mogollón y ¿un tal. Un segundo. Joder. No, pero es que yo no lo entiendo. El tío que llamó luego, que creo que fue el chaval este de... Que era un verdadero... asiduo, o sea, un tío como súper comprometido. Ya no es que sea asiduo, sino que además es un tío que ha llegado a salir con dos... Claro, es una persona que ha vivido el mundo tan... No tiene afición, es casi un profesional. No, claro, no entiende lo que le dice. Yo digo que no lo comprendo, pero me parece bien porque todos tenemos que comer, igual. No, que no lo digas, ¿vale? Vale, sigue. No lo entiendo. Que sí. Lo entiendo, que no entiendo que la gente pague por hacer eso, que vaya a esos sitios, pero al mismo tiempo digo, es que si no hay tontos que vayan, ¿cómo comen las pobres señoritas? Entonces tiene que haber de todo. Entonces, que a mí no me entra en la cabeza que haya eso. El tema de la chica esta es complicado. Es muy complicado porque... una cosa, o sea, esto es muy parecido, bueno, esta carta, o sea, a la carta que hemos leído hoy, o sea, no es que sea muy parecido, pero tiene ahí un hilo conductor que es el rollo de los cuernos en una persona alegada a ti, ¿no? O sea, está claro que en este caso es distinto porque la chica que nos ha escrito la carta está claramente a favor de que su hermana corte con el novio y tal. ¿Has oído la carta de la chica de esta noche? No lo he visto. Bueno, pues básicamente iba por ahí, o sea, tenía a su hermana, sale con... Entonces, era simplemente eso, ¿no? Ahí contarlo, ¿eh? ¿Te ha parecido que adornó bien? ¿Está bien? No. Te leo otra carta bueno, a ti. Bueno, así. Gonzalo, te leo una carta para ti, para ti solo. Para ti solo. Todo para ti. Venga, pero joder, que me diga, solo yo. Solo para ti, solo tuya. Solo para ti. Oye, es el rey. Es que ya tengo otra novia también, porque ya no tengo una brasileira, pero ya tengo otra. ¿Pero a la brasileira no la querías un montón? Pero que no. No, ese carácter tan bonito a mí no me... Ah, me vale, interesa. Perdóname, estoy equivocando. Bueno, te leo la carta, ¿vale? Esta es complicada de cojones de leer. O sea, de escuchar no tanto, pero de leer para fliparla, ¿vale? Porque está escrita como un SMS. Un segundo. Y es un folio y medio. Lo que quiere es que le hagamos la pelota. ¿Por qué? No, porque como la va a leer y es muy difícil. Yo sé que me dice casi la eje ventera, ¿eh? Que sí. Yo le he leído del tirón, ¿eh? Si no me pides que lea, sigo cantando. Así funciona esto. Lea. En principio decís que me encanta el programa, que sois los mejores y los más cabrones, y que amenizáis las noches de muchos chavales con insomnio. Gracias. Y entre paréntesis, peloteo correcto. Bien. Por cierto, no me seguís mucho con las faltas, que tengo 40.000. Sí, tienes 40.000. El motivo de mi carta es porque hace un mes conocí a una chica que me presentó mi cuñada, ya que es su mejor amiga. Todo iba muy bien con ella, hicimos buenas migas. Ella tenía su novio desde hace tiempo y yo tenía a mi chica. Empezamos a ser cada vez más íntimos y nos contábamos los problemas de nuestras parejas y hablábamos de nuestras cosas en general. Hasta que un mes después de conocerla, a la amiga de mi cuñada, se llama Helen, así no os hacéis líos, mi novia me dejó. No tuvo nada que ver con Helen, simplemente se acabó y punto. El caso es que una semana después, Helen lo deja con su novio, con el que llevaba 2 años, porque se entera de que tiene más cuernos que un rinoceronte. Un rinoceronte solo tiene uno. No, tiene uno grande y uno pequeñito. Dos, vale. Tampoco son muchos cuernos, joder. Ya que su novio la llevaba engañando con numerosas chicas. Durante mucho tiempo, ella cae en depresión y en bajón increíble después de romper. Ella sigue viéndole porque le llama, típico polvo de emergencia. Y un día me llama derrumbada que necesita hablar. Estuvimos la noche entera hablando de ese chico, de que ese chico no merecía la pena y de que era un mierda, y ella acabó muy bien con la conversación. Los días siguientes empezamos a quedar los 4 juntos, mi hermano, mi cuñada, Helen y yo. Íbamos a casa de mi bro a ver películas en su salón, y Helen y yo tonteábamos mazo. Sí, lo reconozco, soy un pagafantas en toda regla. Miraditas y tonterías. A los días siguientes de estos encuentros, ella confesó que se moría por besarme y que quería verme ya para poder hacerlo. Yo le dije que era mutuo. Esta conversación tiene que molar, ¿eh? O sea, sí. Pero, perdona. Quiero llamarte para hacerte saber que me muero por besarte. Este rollo, no sé, ¿cómo se llama el meliflo este desgraciado que canta en el... Este que es súper soso y más anodino que la hostia? Pues hay muchos. Ya, pero uno que es especialmente... No, uno mucho peor, coño. Uno que todas las canciones son iguales. Es que no me acuerdo. Alex Ubago, pero... ¡Ese, sí, hostia! ¡Ese! Perdona, Alex Ubago antes se corta un me huevo que se pone... por conocerte. Pero Alex Ubago está siempre llorando. Siempre. Es que me han dejado tirado. Vale. No tengo ni las llaves de casa. Así luego la gente... Estoy llorando, estoy durmiendo en un alcorque de un árbol. Es verdad, muy llorón. Sí, bueno, perdón, porque igual. La gente luego... Si no, no sigue las cartas. Se moría por besarme y que quería ya para hacerle. Yo le dije que era mutuo. Así que quedamos y nos liamos. Después de esa vez vinieron muchas más y seguidas todos los días. Estábamos juntos, nos liábamos en plan rollo, pero parecíamos una pareja. Estuvimos así 2 semanas, hasta que el otro día opté por decirla, quiere decir por decirle, ¿eh?, que me estaba empezando a pillar y lo que sentía por ella. Ella solo contestó un no sé qué. Eso mola, ¿eh? Sí, sí. Te quiero confesar que te quiero mucho. Estoy francamente pillado por ti. Me encanta compartir tu compañía. No sigamos, por Dios. Me quedé a cuadros, sin saber qué decir y con el corazón destrozado. Me dolió mucho por el hecho de que antes de liarnos fuimos amigos y ella no lo respetó como yo lo hice. A veces siento que se ha reído de mí, aunque ella diga lo contrario. Ahora estamos en una situación difícil. Ella sigue enamorada de ese gilipollas y yo sigo loco por ella. Encima ella deja la puerta abierta a que nos sigamos liando. Pero es que yo tengo el orgullo herido. Ahora dice que he cambiado con ella y que ya no le hablo como antes. Y no sé, la pregunta es, ¿debería seguir liándome con ella hasta que olvide a su novio? ¿Podrá olvidarla? Espera, ¿qué más? ¿Podría olvidarle conmigo y no pasará de mí? Bueno, ahí os dejo, que sois la caña y lo mejorcito de la noche. Cuidaros mucho, un saludo. Esto no entiendo lo del final. Cuando pueda llamo, eso sí. Vale, eso. Vale, joder. Madre mía, me veo troncho de carta, ¿eh? Que sepas, mía, que el rinoceronte... rinoceronte negro... ¿Sí? Que mide entre 147 y 160 centímetros de altura... Puede desarrollar hasta un tercer cuerno, ¿eh? Con lo cual la chica esta podría tener hasta 4. Sí. Vaya, Gonzalo, ¿qué nos cuentas? Oye, oye, dilo conmigo, por favor. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Dile ahí, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Que el carajo. Yo no sé cómo la gente es tan tonta, coño. Es que, joder, de verdad, bueno, eres nada, eres un radical, ¿eh? Pobre chaval, tío, no le digas eso, hombre. Lo usó de plato. Ya, bueno, pero los tranquicheos que se llevó por medio, pues bueno, que te quiten lo bailado, ¿no? Es que él... No, pues mira, yo le aconsejo que no siga con ella. Sí, pero él está enamorado, tío. No sé, yo creo que sí que debe seguir, ¿no? Está enamorado que se tire de las orejas. Que no siga con ella. A ver, o sea, tú piensas que él que es no, un que chico no, que... De verdad. A ver, él es un pagafantas. No te voy a comprar. Es que pasa que no le supo decir ahí en el final de boca que besa, borra tristeza y calma la amargura. No se lo supo decir. Entonces, pues ahora ya... Mi segundo plato. Ha quedado bonito lo que ha dicho, ¿eh? Sí. Ha quedado muy poético, ¿eh? Vale, entonces tú piensas que no hay solución, o sea... Si quieres ser un poquito mucho, le dices, nena, prepárate, que como te dé un beso en la boca, en la barra de labios, vas a tener que usar por más para que no asustes. No lo he entendido, pero tienes que haber dicho alguna burrada. Sí, se tiene que haber sido para sujetarse las pelotas. Dije, niña, prepárate. Sí. Como te di un beso en la boca, en la barra de labios vas a tener que utilizar pomada para quemaduras. Bueno, vale. Oye, ¿y no te parece que a lo mejor sí persevera y que si sigue ahí intentándolo y llamando a su puerta y haciendo el gilipollas, le acabará perdonando? Ahora lo voy a decir sincero. Lo utilizó, para mí ya lo utilizó de segundo plato, ¿no? En el momento que él sabe que sigue enamorada de su novio y no sé qué, yo en ese caso me voy. No me interesa. Además, mujeres hay muchas, igual que habrá muchos hombres. A mí ahí ya no me interesa, ¿sabes? Yo siento que jugaron conmigo. Vale. No. O sea, vamos a seguir hablando del tema. Yo tengo esta situación. Me jode que no firmen las cartas. Matiza. El matiz es el siguiente. Vamos a ver. Este chico igual está conforme con ser un segundo plato, con ser un segundo. No. A ver. No, es que parece, diría, no. Es que no me escucháis y me siento inescuchado, ¿vale? O sea, es la putada. No pasa nada. Inescuchado. Es una palabra nueva. Sergio el inescuchado. Así me llamo. No pasa nada. Sergio primero inescuchado. Sí. Las preguntas son, ¿debería seguir liándome con ella hasta que olvide a su novio? Esto ya lo hemos contestado. Está mejor que peor. No, ya lo contesto yo. La segunda. Es que eso no va a pasar nunca. Puedes seguir liándote con ella y no se le va a olvidar el novio. Vale. Y la segunda, que es la importante, que es, ¿podrá olvidarle conmigo y no pasará de mí? Esa es la importante. En la vida. Esa es la pregunta, yo creo. Para mí no. No, pero eso, yo creo que es una pregunta que lanza al aire. No. Pero que él está dispuesto a estar ahí al pairo de lo que se no, lo pero ponga yo ella. Creo que el kit de esta cuestión, el kit de lo que este chico pregunta, es exactamente eso. O sea, ¿creéis que él será capaz de convencerla y de cambiarla? Porque, oye, joder, el que la sigue la consigue, no sé. No, pero yo creo que no. Es que yo creo que la actitud es mala. Una pareja de aguafiestas, de derrotista. Si él quiere continuar con su actitud de sabandija. Pero no es una sabandija. Sí, está ahí al pairo, en plan... ¿Sí? Pues a ver, yo creo que no, chico. Poquito, mí... él se quedará ahí en esa situación y luego ella se olvidará del novio, efectivamente, y se buscará otro... Ya, pero, otro primer plato. Pero bueno, y enseguida, pero a lo mejor, de segunda ya, pero, bueno, no sé, por el camino pueden estar ahí haciendo sus cositas. Yo solo entiendo y lo respeto. Oye, perdona, pero el vivir de las sobras es un auténtico arte, ¿eh? ¿A qué me refiero? Dime. Yo lo que pienso, que me puedo equivocar, que esta chica lo único que busca es calmar la sed. Sí, por supuesto. Por no decirlo brutalmente, calmar la sed. Entonces, yo me he sentido ofendido, porque las personas no somos grifos que podemos abrir y cerrar cuando nos da la gana. Tengo una pregunta que hacerte. Es bastante fácil refrendar este tipo de cosas que decís leyendo la frase que dice... Cuando me sorpresa fue cuando me dice que ha estado liándose con su ex y que ese mismo día se había liado con otro tío. Claro, lees esa frase y dices... Eso tiene nombre y apellidos, ¿eh? Eso tiene nombre y apellidos. Sí, pero no hace falta tampoco, ¿no? No lo voy a decir. No, pues ahora quiero que lo digas. Pero ¿por qué no? O sea, es como antes. No voy a ser bruto, pero ¿por qué no? Hay que ser bruto, tío. No, porque la gente no quiere oír cosas abruptas por la noche. No, quiero oír candidez y alegría. Cariño. Por eso tienen varios apellidos. Sí. Y a mí esa tía conmigo esa tía ya no da, ¿eh? Porque yo esa tía, vamos, la mando a rascar el coño en una barriga. No me extraña que... Venga. O sea, la verdad es que si tienes esta soltura para decir esas frases, si hay algunas que te callas, igual hasta mola que lo hagas. Porque ¿no? sabes lo que pasa en esta sociedad, por desgracia. Dímelo. Que nos manejan porque estamos callados. nos manejan porque estamos callados. Sí, sinceramente, y ya políticamente hablando lo digo. En este país nos torean porque callamos con todo. Y nos dicen blanco y nosotros decimos blanco. Y nos dicen negro y nosotros decimos negro. Entonces, estamos acostumbrados a callar. Y el que calla otorga. Y cuando callas, se piensan que eres tonto. Y cuando piensan eso, pues dicen, a este ya, como traga con todo, pues ahora tiro. Entonces, yo tengo esa facilidad de decir las cosas porque no callo. Entonces, cuando yo algo no me gusta, lo digo, esto es así y nada más. Yo y también hago lo mismo, Gonzalo. No me lo podía imaginar, ¿eh? Yo también hago lo mismo. Un abrazo muy fuerte, que eres un crack. Dime. Oye, una cosa. Lo que tú quieras. Ponéis mucha música. A ver si me pones un tema de Manolo García, que a mí me gusta. ¿Cuál? Uno del disco Saldremos a la lluvia. Venga, va, algo te buscamos, a ver qué se puede hacer, ¿vale? No, Manolo García, ¿no te vale el último de la fila? No, es duro, pero lo haremos. Manolo García, hombre. Porque yo soy el primero de la fila. Oye, eso es un programa buenísimo, de entretenimiento. Ahí, dale. Y a tirar para adelante, ¿eh? Venga, lo intentamos, gracias. Lo intentamos. Eres muy amable. Un abrazo, Gonzalo, cuídate mucho, hombre. Venga, otro día. Hasta luego, chao. Pues no dicho, no, vamos en un segundito, vamos a poner un temita de estos ricos. Loquillo y los chocolatitas, Rock and Roll Star. Este nuevo. Este sí. Además, vamos, número 1.40. Volvemos ya enseguida, la hora de Jalalao sigue. A Así, nena, tendré suerte de llegarte a conocer. Fórmula 1 2009. En el capítulo de pilotos este año solo hay una novedad. Sebastián Buemi pasa a ser piloto oficial de Toro Rosso. Sustituye a Vettel, que se va a Red Bull para reemplazar la retirada de David Coulthard. Buemi es un piloto suizo de 20 años que la temporada pasada compitió en GP2, donde quedó sexto con 50 puntos. Es la gran novedad en la parrilla de 2009. La temporada 2009 de Fórmula 1 ya ha comenzado en Radio Marca. En 17 minutos llegamos a las 4 de la mañana. Esto es la hora de Jalalala, patrocinado por Univer. ¿Cómo me gusta la canción esta de Rock and Roll Star? Porque es larguísima. Sí. Me da una eco tiempo, hace una eco, a leerme Facebook. Sí, que sí, para no podemos actualizar. Pero hay debate con lo del tamaño en el Facebook. Esto es lo primero que vamos a hablar ahora. David, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿El tamaño importa, tío? Claro que importa. Sí, claro que importa. Un buen cachiporrazo, ¿eh? Eso es importante, ¿no? Por rascazo. Bueno, pero por rascazo era trincar. O sea, pegarle por rascazo era trincar. O sea, es tener un buen cascorraco, ¿eh? Ahí. David, ¿qué nos cuentas, hombre? Pues ya ves, tío, aquí yo estoy escuchando que mañana descanso y me puedo dormir un poquito más tarde escuchar, o que hace un programa magnífico. ¡Hombre! Malaga nuestros oídos. Magnífico, no, pero... Ya será pero es largo, Dura dos horas, tío. Sí. Escucha, Martisa, que yo me harto reír con ustedes, te lo digo. Eso está bien. Eres muy amable. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos. ¿Qué nos cuentas? Que estoy escuchando, tío, y me estoy quedando sorprendido, y sobre todo desde lo que habéis contado, el primero ese, que las amigas le decían... Que querían clavarse con él si hacía falta. A mí eso me llega al corazón, que ese tío no... Este chaval llamó ayer, es un... No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es un chaval que nos llamó ayer y que nos contó esto. O sea, que él está ahora con una chica que tiene problemas en cuanto al compromiso, y ese problema con el compromiso, de una forma poco explicable, deriva en una carencia de sexo con él. Claro, entonces el chaval, imagínatelo, o sea... Pues claro, es que esas cosas yo creo que se notan en la cara, coño. O sea, pero las amigas lo ven y dicen, yo oye, tío, eso es sí que no lo acabo de entender. O sea, la cara que tiene que ponérsela al tipo. No, es y una que cara, de repente, sí, con... Es que las mujeres se sientan atraídas con esa jeta. Esa cara, porque aparte el tío está como muy enamorado. Y debe ser una cara que es una mezcla entre estar meándose, tener hambre, sueño y frío a la vez. Yo te digo, o sea, todo a la vez si en una cara. Te queda cara de primo lo que tiene cara de primo. Pero si hay que poner esa cara. Y es harto de hacerte paja, tío. Pero si hay que poner esa cara. Tú la pones. Y que se te acerquen las piernas. O sea, que me digan qué músculo me tengo que poner, ver, o quitar. No, en serio. Un día, vamos a tener un disgusto, porque es que tú no puedes decir esas cosas en la antena, desgraciado. ¿No? No, porque la gente confía en ti, te ven como una especie de ojo está en el cielo. Pero yo nunca les he dado motivos. Yo cada vez que digo cosas, son pues lo que a mí se me ocurre, lo primero. La gente te ve a ti como un tótem de seriedad. Pero como una especie de... Sí, como un paladín. Es verdad, de la cultura de la noche. Entonces, tú dices ese tipo de cosas. Yo me las quiero trujar a todas. Y la gente se le desmontan los mitos, joder. Seguro, yo no he dicho a todas nunca. No, a la mayoría. No, a ver, ¿qué va? Pero si no, perdón, literalmente he dicho a las que pueda. Sí, eso sí, pero es que es muy diferente. De a las que pueda, a todas. Yo soy de naturaleza vago. de naturaleza rastrero. No muy limpio. ¿Qué pasa? Es verdad todo lo que pero, dice. Es verdad todo lo que dice. Es que para qué no. Pero yo soy sincero. No. Las pocas cosas. Pero tú tienes que comprender que es eso. O sea, tú eres una opinión autorizada. Eres como la Guardia Civil. O sea, no, si no, tuviera. No, es verdad. Si tuviera un accidente, pues tú serías. No, testigo cualificado. Claro. Soy testigo cualificado de la realidad nocturna. Claro, tú eres un tío que solamente por haber oído todos los problemas que has oído y los que has resuelto, ninguno. Pero no importa. O sea, porque los has oído todos. Sí, y eso es importante, ¿vale? O sea, yo muchas veces cuando leo las cartas no estoy prestando atención verdad, a lo que leo. Es verdad, ya no quiero. No, es que no me sale. Pero tío, me atranco. No, luego. No puedes decir eso, o sea, tú tienes que mantenerte al margen. Pregúntamela a mí si quieres, yo te lo digo. Tú, ¿verdad? Yo nada, yo no quiero nada. A nadie. Nada, a nadie, me da igual todo. Ni yo, dinero. Nada, ni dinero, yo quiero ayudar a la gente. ¿Sabes lo que quiero yo? ¿Qué quieres? Por favor. También te digo una cosa, en dudo de que la tía. No te fornicando por otro lado, ¿eh? Esta opinión está bien que la tomemos porque no la habíamos retomado hasta ahora. Vale, o sea. Porque, claro, de repente lo que es posible es que ella no quiera ningún compromiso y diga, no, a mí el sexo sí me interesa, pero lo del compromiso. Te lo puedes meter en el culo. Claro, o sea, es de rollo. A mí el sexo me gusta. Lo que pasa es que comprendo que si me trujo al tío que me mola, me voy a comprometer. Así claro, que tengo que hacer trujarme con tíos que no te mola. Oye, pues igual después de todo, claro, tienes posibilidades con ella. Y yo, tú, inténtalo. Si se está trujando desgracias que no le gusta, seguro que entras en el perfil. A mí me interesaba mucho más la técnica del otro chico que todas sus amigas querían. Mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, de verdad, o sea, pensando en cómo tiene que estar este chaval, y o sea, los debe tener temblores, debe tener unos chorrotones en el pantalón. Tiene que estar pasando malamente. Claro, o sea, lo tiene que estar pasando muy mal. Entonces, las amigas, es que no son personas normales, no. que lo ven y dicen. Joder, tío, o sea, en serio, lo que haga falta, o sea, y si... Es que es una labor humanitaria también. Sí. Claro, es como pregunta. Si yo te viera chungo y me pidieras un riñón, ¿no? Pues te lo pediría mucho rato porque no me ibas a dar una mierda. No, pero quiero decir, o sea, Dejas 50 pavos cuando me ves recogiendo colillas del suelo. El ejemplo vale, solo que yo, pues claro, y ahí fallaría. No, como digo, yo sería la amiga que te diría, mira, no te la voy a comer, de ninguna manera. Claro. ¿Sabes? Es esto lo que pasa. No, sí, ya me lo estoy imaginando. Vamos a ver, más cosas. Una pregunta, David. Dime. ¿Tú dónde estabas? ¿Cómo que dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Sevilla? Estoy en Sevilla. ¿Has oído alguna de las cartas? Yo también estaba en Sevilla. Sí, es verdad, puedes pillar. Si tú ves algún tío que haya acontecido muy raro. ¿Habéis pensado que a lo mejor es un rollo de este de feromonas? De que a lo mejor cuando estás tan necesitado, tu cuerpo dice, mira, vamos a hacer algo porque es que le va a explotar un huevo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a segregar lo que sea. Y a lo mejor... Claro, y está todo el cuerpo segregando lo que puede. El estímulo entero de posibilidades que tiene. Y empiezan todas las hormonas encendidas. ¡Tío, uri! Y empiezan a salir, yo qué sé. Yo me imagino de pronto las glándulas sudoríparas hablando con la suprarrenal. Y, ¿y tú qué estás segregando? Y yo lo que puedo. Serotonina, para adelante. Venga. ¿Tú qué? Claro. Adrenalina, pa'lante. Venga, también me viene bien. Y entonces, claro, bilis, pa'lante, ¿no? Claro, la mezcla lo que hace es que encima el chaval esté todavía más espitado. Sí. Y entonces todavía llega a casa con mucho peor. Es pestilo. Sí. Vale, no se nos haya ocurrido. Claro, como le hagan un análisis, o sea, va a ser terrible. Sí, esto pasa. Es que eso pasa la malamente, hombre. Y además, chaval, tiene que, hombre. Sí. Eso es una falta de respeto. Tú no vas a estar con una tía, no te va a querer comprometer. Vamos, y eso va a ser primo. Ya, es que, o sea, mayormente. Yo es que de verdad, o sea, en serio, o sea, lo de que una persona te diga, yo no tengo sexo contigo porque no me quiero comprometer a día de hoy, es que no sé. Yo no voy a entrar en este tipo de... No me entra en la cabeza. No, me ha hecho gracia, es de mal gusto en ese momento. Bueno, es que riéndote la cabeza. Pero otro que tal baila. Vale, entonces, a ver, hemos quedado que estábamos diciendo que este tío se la revienta, ¿no? Sí. Yo creo, por supuesto. No, sí, de hecho él lo admitió, o sea, no estamos elucubrando, o sea, estamos diciendo una verdad cierta porque el chaval lo dijo. Bueno, ¿has oído alguna otra carta de las de esta noche? Está escuchando también la del trío, la de cuando habéis estado con el chaval hecho de la basura, con lo de un trío. Yo te digo, es un fenómeno también, un artista. Ese chaval es un catacrack, o sea... Ahora, yo sí te digo una cosa, yo no me metería en una cama, yo me metí en una cama con dos tías, pero con dos tíos, Con otro tío más no me metería, seguro. Por lo que pueda pasar, ¿no? No, hombre, y lo que... A ver si te va a tapar un mujer a ti, que va. Ya, bueno, pero a ver, o sea, no, el rollo está muy bien que digas esto porque a mí me interesa, o sea, el rollo de porque claro, los tríos, yo creo que hacer un trío es una de las fantasías sexuales más estándar, ¿no? O sea, más sí, eso, sí, yo creo que claro. Sí, es de las que más. Entonces, claro, la mayoría de veces si tú le preguntas a un tío diciendo, "¿Tú harías un trío?" y todos dirán, "Claro." Joder. Pero con una tía, claro. Y entonces te dicen, no, pero es que es un trío con un tío y otra tía. Y dices, ¿qué no, estás diciendo? No, eso es una mierda. Ya, claro, pero yo no lo tengo tan claro que... O sea, no que no sea una mierda. En este momento. Vale. Me refiero que yo no tengo tan claro que... O sea, no sé. O sea, yo creo que... No sé, ¿vosotros creéis que...? A mí, yo que sé, a mí me mola ver a dos tías y me he puesto y te pone a... Lo que pasa... 200, sí, hombre, claro. Lo que pasa es que claro, pero, tú te estás imaginando repartiendo rabo en mitad de ahí con dos tías. Ahí hacia arriba, pegando de vuelta. Está guay, ¿no? Pero quiero decir, o sea, a ver... Lo que pasa es que yo pienso que... No lo sé, yo no he hecho un tiro en mi vida, entonces no lo sé. Pero yo pienso... Vamos, yo me he costado 300 pavos. Que no, que... Bueno, pero eso es importante porque ha sido dinero basado, o sea, utilizado para tener una cultura superior, claro. No, no, para darte una perspectiva cultural exacto, diferente. Para poder acceder a esto. Sí, es así. Curiosidad, como el que vaya, como tenés, el que le gusta comprar libros, a mí... Claro, además, la comparación es cojonuda sí. Y súper real, o sea, claro, no, hay gente que le gusta comprarse libros, vale, y gente que le gusta... Desde aquí ahora puedes empezar a pedir una plataforma para subvenciones. Vale, entonces, tú te... No, pero está bien, o sea, tú te trujaste, claro, tú hiciste el rollete de pagar para trujarte a dos tipas. Claro. Que no pasa nada, ¿eh? Es súper, súper loable, o sea, yo no me voy a meter... Hombre, a ver... Bueno, va, tampoco... Aceptable bien, comprensible sí, bien, pero loable... Tampoco, vale. Te digo una cosa, las dos brasileñas eran dos cañones. Ya, bueno, eso es lo que... Vaya, no vamos a fomentar desde aquí el este tipo de comportamientos, cada uno que haga lo que quiera, porque además es una legalidad en España. Pero lo importante... Volver al tema de antes. Entonces, si un tío, o sea, si una chica te dijera, mira, yo quiero hacer un trío con mi novio y contigo. O sea, yo lo que pasa es que creo que, a ver, hay un cliché que es que todos los tríos, ¿no? Como que las tías se enrollan entre ellas y cuando es un tío con dos tíos, un trío con dos tíos y una tía, los tíos no se enrollan entre ellos. Yo es que creo que esto no es así, pero en ninguno de los casos. O sea, yo lo que creo es que, no sé, no lo sé. Ya digo que yo no me... Pero yo pienso que en ninguno de los dos casos, ¿no? No sé. ¿Me estáis entendiendo o me estoy explicando mal? Las dos sí, cosas. Sí, te entendía perfectamente. Pero las tías son para eso más... Sí. No sé. Tienes tú su no, sexualidad desde pequeña, más... Tú, exacto, ¿no? Tú desde pequeña tú no has visto a las niñas que se cambian juntas, que más... ¿Sabes? Las mujeres son más eso. Yo, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? A mí no me mola ni me cambia nunca... Me cambió lo mismo en un caso un colega, pero yo qué sé, pero no tampoco él está pendiente ni en mirarte los pechos, ¿no? Si la tiene la más grande o menos grande, la pero mujer, es que aunque te mire los, eso, ¿no? Aunque te mire los pechos, ¿qué va a ver? Verte los pelos, ¿eh? Sí, claro, tampoco es que sea no, nada. Pero tú sabes lo que te quiero decir, que las mujeres que si el pecho desde pequeña, ¿no? El pecho me dio por mi prima, el pecho más grande, que si una, que ya. Si otra, se meten en el sí, cuarto vamos, baño junto vamos, a las vamos, mujeres, ¿no? Vamos, que te gustan las tías, vamos. Sí, sí, un poco. Lo tenemos claro, que no las has pensado una ni dos veces. Ay, pues no sé. 902-345-678. Vamos a ver qué está diciendo la gente, dime. A mí no me molaría, yo qué sé, tío, con otro tío, yo te digo, a mí me cortaría el rollo, por lo menos. ¿Te cortaría el rollo hacerlo con otro tío y con una tía? ¿Te cortaría el rollo hacerlo con dos tías y con un tío? Con dos tíos, tres tías, un perro y... No, eso ya es demasiado. 902-345-678. Oye, David, muchísimas gracias por llamarnos, hombre. Lo mismo digo, artista, que has hecho un programa fenomenal y que los dos soy unos fenómenos. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ti. Que ojalá tuvierais más tiempo el programa. No, oye, vamos a ver, todo lo que está bien es David, que nosotros no nos hemos metido. No vengas tocando los huevos. Tampoco quiero ser cabrón, que estoy mucho tiempo tampoco en la radio. Ya, hay que dormir de vez en cuando. Sí. Un abrazo muy fuerte, David. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Pues con un temita musical vamos a llegar al boletín de las 4. Nuestro amigo Iñaki nos cuenta cómo va la cosa y volvemos, pero ya. Van Halen, Jump, y estamos de vuelta. Este tema también es nuevo. I get up. señora no cruce, que está el semáforo en rojo. Esto es información. Que ya podían hacer que duraran un poquito más para los peatones. Esto es opinión. Y cuando se trata de deportes, en Radio Marca tenemos mucho de las dos cosas. Radio Marca. La radio que hace afición. Cinco minutos pasan de las 4 de la mañana, seguimos en la hora del jalalala.com patrocinado. No, perdón, pero la hora del jalalala no es .com. Lo que es .com es Univet, que es lo que patrocina. No, y la hora del jalalala también es .com. Joye, guau. Todo es .com, Radio Marca. Ahí está. Radio Marca. También radiomarca.com. Aparte, además, que está muy bien porque en radiomarca.com puedes escuchar la hora del jalalala. Y en el canal 66 de la TDT. ¿Sabes de qué va esto, de hecho? Claro, tío. Y en marca.com. Marca.com también está. Está todo .com. 902-345-678, porque la hora del jalalala continúa hasta las 4 y media de la noche con vosotros en la sintonía cálida de Radio Marca, la radio del deporte, la radio que hace afición. Una radio que sale a ganar. Bueno, que ya salió hace tiempo a ganar. Sí. Llevamos unos años ya, ¿no? Estamos fuera para ganar, digamos. Ya estamos ganando. Sí. Les estamos ganando. Estamos esa, ganando. Esa, como, esa. Como con Univet. Como con Univet. I know to win. Eso lo digo yo siempre. Pero ahora lo digo yo porque me sale del alma. Luisma, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Pasa, tío. Pues nada, aquí estamos, mira, no sé, viendo, o sea, queda poco, ¿no? O sea, sí, eso, 25 minutillos ya. Ahora con cuatro gilipolleces sí. Que nos cuentes, hemos hecho la noche. No, es verdad. Hay que tratar a la Luis, gente como Luisma, gente inteligente que es. Luisma no nos va a contar ninguna gilipollez. No, nos va a contar cosas importantes. No. Sí, yo quiero opinar sobre la carta del chico ese que se han liado con la amiga de su cuñada. No. ¿Se han liado con la amiga de su cuñada? No, mira, vamos a ver. Luisma. Dime. A ver, tú has dicho que no ibas a hablar de gilipolleces ni de tonterías. Mira, sí. Yo quiero que me cuentes, tú sabes que el acelerador de partículas lleva mucho retraso. Entonces, quiero que pienses si las fuentes de energía que pueden salir de esto... El acelerador de partículas da palo, a mí me da palo. ¿No está rollo de que el mundo se va a acabar con eso? Que va. No. Pues sí. El mundo no se va a acabar. Si no se ha acabado porque subió la gasolina mucho, ¿por qué se va a acabar? Oye, cuéntanos lo de la chica esta, la de... Sí, o sea... A ver, yo le digo a este chaval... A ver, se lió con la amiga de su cuñada. Eso es, y que tenía un novio... Que es justo lo que ha dicho Luisma, ¿eh? Esto es, se llama... O sea, la tipa con la que se lió era Helen. Que Helen, por otro lado, pues bueno, su pesadumbrez no era tanto... Porque estaba bien acompañada, ¿eh? Ella se rodeaba de amistades masculinas que, bueno, pues alegraban sus noches solitarias con un... Es que ya iba a decirlo. sigue tú. Nah, pues este con los rabacos, ¿eh? Lo que tiene que hacer es seguir. Está en la mejor relación. Sí. Una tía que se la cruje cuando quiere y que no le pide ninguna. Qué grande, tío. Muy bien. O sea, a ver, yo estoy contigo. Un segundo. No, es que es verdad. A mí me parece que es así. Pero se la cruje cuando ella quiere. Bueno, ¿y qué? Pero es que lo que estábamos hablando antes. O sea, ¿tú sabes la de gente que vive de las migajas? No tienes que agarrar de la mano por la calle, ni darle besitos, ni cosas de esas. Ni invitarla al cine, claro. Te quitas de las tonterías, los besitos y los abrazos y vas a lo importante. Pues no, porque ya. Él está enamorado. Es así, tío, esa es la putada. Esa es la putada. Porque esto es que Dios le da paz a quien no tiene dientes. Venga. No, es verdad. O sea, que no. A ver. Que eso se pasa, que eso es un mal que se pasa, que es como un dolor de cabeza. Vale, ¿y sabes lo que pasará? Que cuando se le pase a él, ya. Entonces ya no, ya lo que la putada es que, claro, esto es como un dolor de cabeza que se pasa. El problema es que esto es como si tuvieras un dolor de cabeza y para que se te quite, te estás cogiendo una piedra y te la estás reventando en la chola, ¿vale? Todo el rato. No suele ayudar, o sea, no, a ver. No es el mejor sistema. Claro, si una tía te gusta mucho, el hecho de acostarte esporádicamente con ella no suele hacer que se te pase que te guste, sino que quizás al revés, ¿sabes? Salvo que ya lo haga muy mal. Pero como lo que tiene que hacer es hacerse a la idea de que es solamente eso y ya está. Ya, claro, no, disfrutar mientras dure. Si nos ponemos a solucionar problemas así, está claro. O sea, es decir, todo lo que tiene que hacer es que le des por el culo, ya, trujártela. Que claro. Es que esa es la ventaja y ya está. Sí. Coge lo bueno, déjalo malo. Pero eso no siempre es así. O sea, si el chaval está enamorado, pues hombre, va a estar complicado que se le pase. Yo creo que, a ver, a mí al principio de tu exposición, ¿no? En el cual decías eso, ¿no? De a la mierda. O sea, tú, pa'lante caminante y ya está. Eso me molaba. Eso está guay, o sea. Mientras se dura, ya está. No, y aparte es eso, porque me parece que es el rollo de la optimización. O sea, esta chica está optimizadísima. Sí. Ella misma, o sea, en vez de estar con un solo chico, está con cuatro o cinco, ¿no? Sí, claro, y además, cada vez que te descuidas, se va con... Porque el chico ese estaba, ay, es que yo no sé. Se había dado la vuelta y trocó con el ex. A mí se había vuelto la revuelta y con otro. Con otro, sí. A mí mi abuelo me dio un consejo. A ver, tu abuelo. Escúchame. A tu abuelo, hombre. Me dijo, dice, si tienes que estar con una tía, más vale un bombón para muchos que una mierda para uno solo. Si está buena, adelante. Su abuelo tenía más sabiduría en una neurona que toda la corteza cerebral. Desgraciado, ¿has oído lo que ha dicho? Tiene razón. Me parece bonito. No, es verdad. O sea, quiero decir, tu abuelo era un poeta. Es verdad, o sea, no, y me lo parece. Un golfo. A ver, o sea, es verdad. En esencia, si él claro, está con la chica que quiere, tú piensas que si ahora él le dice, mira, lo está pensando Helen y yo quiero estar contigo en exclusiva y que dejes de estar con todos los tíos, la tía le va a decir, vale, pues puedes irte a la mierda. Adiós. Pues si quieres, le presento a una que no le va a engañar nunca. ¿No? ¿Por qué? Porque es horrible. No hay que estar contigo de ella. Y, claro. Y bueno, de hecho, de feas vamos bastante bien servidos. Porque entre la prima de Gisela, Pepita y, joder, o sea, ya tenemos el book completo, ¿sabes? No sé. Claro, si es que es así. Quiero decir que ya no hace falta, la subvención ya nos la dan. O sea, no queremos poner a otra en plantilla. Feas sin fronteras. Sí. Una tía que está buena y te la cruje de vez en cuando, pues adelante, chaval. Si encima no te pide responsabilidades, pues mejor que mejor. No, lo de que está buena en realidad no lo sabemos, ¿eh? O sea, esto no lo ha dicho, pero, chaval. Pero él le sirve, a él le gusta. Sí que tenemos tres feas, o dos, pero lo que no tenemos es ningún feo. No llama a nadie diciendo yo soy feo. Que no hay ningún feo. Bueno, no. No hay ningún feo reconocido. Eso, sí, lo mismo, ¿no? Las feas molan, ¿eh? Las feas molan. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Pero mola más que las guapas o no? Yo cuando era jovencito y me iba por los pueblos a bailar, siempre iba por las feas. Claro, esto es lo que se llama la teoría del gamebé. O sea, de que quizá no van a ser muy guapas, pero todo el tiempo que ahorras es compensa. El ya. Dinero, esto, el que esto es aplicable novio, tanto para chicos como para chicas, ¿eh? O sea, es lo mismo. La teoría del a mí no me parece. Eso es una teoría del GAME-B, porque el GAME-B, si el GAME-B era el difícil. Bueno, pues nada, no sé. El GAME-A, eso está toca claro. Cojones, de los huevos. Hay que ser científico. A las 4 y 12 de la mañana y me esperas tocando huevo a GAME-B. Vale. Oye, ¿alguna otra cosa que hayas oído así? Sí, a vuestro amigo Gonzalo, ese que ha llamado antes. Ah, Gonzalo, sí. Que no le gustan las putas, que no le gustan tal, que no le gustan. No le molan nada. Joder, macho, ¿dónde ha nacido ese hombre? ¿Dónde vive? Creo que era de León. Creo que sí. Es que no me acuerdo bien. No sé dónde era. Por Dios. O no, o... Es que no me acuerdo bien. Valencia. Ese hombre, en el club de su barrio, le llaman de tú, fijo. Sí. No se puede estar en tanto en contra de una cosa tan normal. No, pero yo, en el caso de Gonzalo, sí me lo creo, ¿vale? Porque Gonzalo es un tío que es como muy beligerante, pero a la vez es muy sincero. O sea, si él te dice que no, es que no. Otra cosa es que podamos discutir cualquier otro tipo de vicio oculto, que seguro que tiene. Y que igual es igual de... Pero... Yo le llevaba a un club ahí al lado de mi curro y, vamos, se le quitaba toda la tontería. Sí, ¿has probado tú esto? Oye, ¿y lo de los tríos lo has probado tú también? Sí, he tenido alguno que otro. Sí, pero ¿con tíos y tías o con solo tías o cómo estaba el asunto? Uno he tenido con un compañero de trabajo y una tía, y otro con dos tías. Ya, bueno, es que porque no te voy... Mejor el de dos tías. No, claro, es que tío, si te pregunto cuál fue mejor es que soy gilipollas. Sí, entonces, vamos, estaba muy claro. Es lo que viene a ser una respuesta autoconclusiva, no. Más divertido. Ya, claro. Sí, pues porque en el otro es que estás como más tenso, ¿no? Ya, en el otro es que tienes que estar una vez abajo, otra vez arriba, una vez abajo, otra vez arriba, te mueves mucho. Que es impresionante el desconocimiento brutal que tengo de este tipo de cosas. Es que... Y sin embargo, lo que estamos aprendiendo... Es verdad, ¿eh? No, es bonito, claro. O sea, es bonito que te cuenten estas cosas porque muchos oyentes que ahora mismo estarán en diversos puntos de España o viajando con un transporte o en la cama ya, dormidos, estarán diciendo, canastos, yo nunca me había planteado... O sea, hablando como agromán, ¿eh? Sí. Yo nunca me planteé. Sí, como... No. O sea... Tonto. Yo nunca me planteé que esto pudiera ser. No te lo planteas. Ya, no, es verdad. Sí, entonces, es un poco guay. O sea, que nos contéis ahí vuestras movidas. ¿Y las dos veces fue con chicas que conocisteis o con chicas que conocisteis a través del dinero? las dos veces con chicas conocidas. Muy bien, joder, eso está guay. Bueno, está bien las dos, ¿no? No, pero está muy bien, sí. Porque eso genera ahorro. Sí, eso es cierto. Vale, hace entonces mucho tiempo, ¿eh? ¿Y qué les contasteis? O sea, nada, ¿qué les contasteis? O sea, en esos casos no hay que contar nada. Lo que hay es que hacer. ¿Para qué te vas a poner a contar? Ya, eso también es cierto. Contar es tomar una copa y charlar. Y eso, ahí se cuentan cosas. Pero ya cuando están metidos en el trío, ¿ya qué vas a contar? ¿Algún último consejo así rapidito para que le digamos a la chica esta que nos ha escrito que su hermana está con un cabrón? O con un cabrón, perdón, esto es una... Con un tío que es el... Joder, con un cabrón. A ver, no le llames cabrón porque encima... O sea, tú eres fan. Esa carta no la he escuchado porque acabo de salir de trabajar hace un rato. Te la acabo de resumir. Sí. Su hermana está con un cabrón. Bueno, que no hay más. A ver, su hermana está saliendo con un tío que el detalle, sí, la punta del iceberg, que, sí, pero que es significativo, fue que ella lo pilló enrollándose. Sí, una noche que salieron los tres, o sea, salió lo, ella. Lo pilló enrollándose con otra tía. Delante suyo. Delante suyo. Sí. Y él, en vez de llegar y decirle, uy, me has pillado, le dijo, es que la estaba probando para ver si hacemos un trío. Eso no lo dijo. Dice, o sea, que no eran cuernos, que pensaba llamarla para hacer un trío. Entonces es un cabrón simpático, ¿no? Sí, es lo que estábamos diciendo, que sea, claro, un cabrón, pero a mí, yo me echo una risa, joder. Claro, y ese tipo de personas tenemos mucho éxito. Tenéis vuestro mercado. Oye, Luisma, un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Y muchísimas cuídate gracias, mucho, por hombre, gracias por llamarnos. Venga, ya volveré a llamar. A ver si es verdad. Sí, ya lo he intentado varias veces. Hoy es la primera vez que entro, pues ya lo he intentado muchas veces. Ay, lo vamos intentando, vamos ahí haciendo nuestra lista. Cuídate, vale, mucho, un abrazo. Igualmente. Venga, hoy sí que vamos a poner a Groman, ¿eh? Hoy te sí. Lo digo ya. Pero primero, los Petra Sales, si es gratis, es bueno. Xenon. Premio de Australia de Fórmula 1. Son las 8, son las 7 en Canarias. Bienvenido al deporte en directo. Bienvenido al espectáculo de la Fórmula 1. Notos primera salida de la temporada. Los 5 difusores rojos que se apagan. Y ojito que Sebastián Vettel. Salva Riquelme. Nakajima. La calle va afuera. Ojo que puede salir el Trottel. Ahí está. Ahí está, lo pasamos. Vamos, aparece Kubica. Se toca. Fuera. Fuera los dos. Cuando la cuadra se acaba el Gran Premio, Blay. Ahí lo tenemos ya. Primero ha sido Jenson Button. Segundo todo, pero recuerda que el próximo domingo te contamos desde las 10 de la mañana el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 aquí en Radio Marca. Radio Marca. Pasión por la Fórmula 1. Esta noche, ahora precisamente 21 minutos pasan de las 4 de la mañana, pensamos que es un buen momento para retomar a Agroman. ¿Será porque me he acordado cuando lo he invitado? ¿Será que la gente lo está pidiendo a gritos? Pues yo no lo están pidiendo a gritos. ¿Puede que la gente esté pidiendo a gritos que no lo pongamos? Sí, igual sí, pero da igual. Esto ¿sabes? Sí es posible. Yo lo que estaba oyendo ahora era la cuña esta. Sí. Y estaba pensando en que un día de esos tenemos que liar al David Blight. ¿Para qué? Pues para que no duerma. Un tío cojonudo. Para que no duerma, porque es un tío cojonudo. Sí, seguro que lo podemos engañar. Y entonces un día. No, pero es que engañar. Por sorpresa va a ser mucho más divertido. No, pues, hostia, sí le podíamos. Le podíamos contar alguna de. Ah, no, que han montado un partido de fútbol así de golpe y lo tienes que retransmitir. No. Que hay unos coches corriendo por la calle. Que es lo de su rollo. No, ahí también retransmite mucho más. Sí, pero le mola más los coches. ¿Tú crees? ¿No? Sí, los coches le mola mucho más. O sea, el balón a él, vale, pero a él los coches. Tú lo pones y le cuentas y tal, que hay una carrera de coches en medio de una avenida por aquí cerca. Y se viene corriendo. Bueno, yo no sé, o sea, la gente lo que en realidad hace muy rápido es entrar en unibet.com, meterse en esa excelsa página web poblada de posibilidades. Se antoja como un crisol de opciones fantásticas. No, se le está soltando la flapa otra vez. Un auténtico marco idílico para todos los que ven. Corriendo. Redunibet.es, ¿vale? Cada colega que traigas... ¿A redunibet.es? 10 euros. A redunibet.es, que en realidad es que se dé de alta en unibet.com. Esto en realidad que nosotros hemos contado siempre y que es un poco así, o sea, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es no convencer, porque no hace falta convencer a nadie, o sea, es contarle a tus amigos lo cojonudo que es Unibet. O sea, lo que les gusta a todo el mundo ganar en Unibet, lo fácil que es ganar en Unibet y que se den de alta. Tienen que poner un código y tal, te lo explican en redunibet.es y tú 10 pavos. Y Unibet premia tu esfuerzo porque otras personas conozcan Unibet pagándote una comisión, bueno, comisión es una forma de decirlo, una cantidad que sin duda a ti no te hace falta, o sea, tú no la quieres porque en realidad con que tus amigos tengan la oportunidad de participar en las apuestas deportivas de Unibet, en el póker Texas Hold'em, que tiene las mejores salas del mundo de Texas Hold'em, están en unibet.com, el bingo incomparable, una sala que es la sala de bingo más grande de toda Europa con 4 millones de euros al mes, mariabingo.com, traga perras, blackjack, ruleta, en fin. Es como si ellos ya con eso se sienten pagados. Pero aún así Unibet dice, no es suficiente. Queremos que lo sepas con pecunio y te pagan. ¿Cuánto te pagan? Pero te pagan 10 pavos si es uno o dos o tres, hasta sí. 30. ¿Vale? Si son unos 30 y tal, 20 pavos. Si son más de 30 en un mes, 25 pavos. Es un dineral. Por cada uno, ¿eh? I love to win. ¿Sí? I love to win. Es que no puedo decir otra cosa. I love to win. Bueno, ¿y qué os iba a decir? Que si os da por apostar a lo de la Fórmula 1, también en Unibet, ¿eh? Que no os creáis que la Fórmula 1... ¿Cuándo es el siguiente Gran Premio? Pronto. Es Malasia. Sí. Malasia 2009, 3 de abril, creo. Vale, pues o sea, ya hay que ir preparando, hay que ir calentando motores. Oh, no. Y bueno, pero parece que además están los chicos... No, están con lo de la pole position primero. Vale. Con la pole position es lo primero que... Lo de que haya ganado los de estos que son nuevos, joder, o sea, yo me quedé así. No es que sí, no me gusta... Lo de Brown. No me hagas ni caso que estoy hablando... No, pero son nuevos. Eso lo sabemos. Vale, bueno, lo dicho, chicos, nos vamos a retirar, señor Sergio Albir. Señor Sergio Vélez. Ha estado Javito tocando botones y nos vamos a dejar con el episodio primero de Agroman. Durante un tiempo vamos a seguir poniendo repetidamente muchas veces el primero. Luego, cuando ya consideremos que lo habéis absorbido, lo pondremos el segundo. Por otro lado, si os fijáis, hemos dejado una especie de tiempo de reflexión, ¿no? Esto es importante, de absorción, para que podáis entender bien lo que es Agroman entre uno y otro. Esto va a acabarse. O sea, a partir de ahora vamos a ponerlo con muchísima más asiduidad y qué cojones. O sea, ya sé que nos gusta, pero os acabará gustando.